haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente hoy 4 de octubre del 2016. Muchas gracias por la sintonía, estamos listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Denuncian en Honduras gente golpeada, gente afectada en represión policial y militar contra manifestaciones que se registraron en las estaciones de peajes del país. En Paraguay, aprobación de 3 aguinaldos a funcionarios desata rabia en la población. Y más informaciones, tendremos más detalles y análisis de qué pasó en Colombia con el plebiscito. Vamos a iniciar el informativo Contacto Sur en Honduras. Allí se denuncia que hubo golpeados, afectados, detenidos durante la represión policial y militar contra manifestaciones que se registraron en las estaciones de peajes del país. ¿Qué ocurrió allí? José Peraza, desde Radio Progreso, nos informa. Honduras vivió una serie de protestas convocadas por el Frente Nacional de Resistencia Popular, en la que decenas de personas se movilizaron en distintos puntos del país. Demandaron la no instalación de casetas para cobro de peajes, el alto costo en el servicio de la energía eléctrica, en contra de la reelección presidencial, entre otras demandas. En varios puntos de la protesta, la policía reprimió a los manifestantes con gas lacrimógeno, tolete, puntazos, hasta carros incendiaron y detuvieron a varios ciudadanos cumpliendo la orden presidencial de reprimir la movilización catalogada como ilegal por el gobierno del Partido Nacional. El abogado penalista Omar Mengíbar asegura que la protesta social no es un delito, no está tipificado en el Código Penal hondureño. Por el contrario, es un derecho que garantiza la Constitución, pero en países como Honduras, la arbitrariedad sobrepasa la legalidad. Es que la protesta no está contemplada como delito en el Código Penal. O sea, protestar no es un delito, es un derecho que está consagrado en la Constitución de la República. Pero tergiversan los representantes del Estado el derecho de protestar, porque dicen, está bien que protesten, pero que no interfieran en el derecho de las demás. Es que si usted va a protestar va a causar ciertas molestias, ciertas incomodidades, pero a pesar de eso la Constitución de la República lo garantiza porque es esencial para el funcionamiento de la democracia y porque está tan cercano a la esencia de la democracia, el derecho de la protesta social, es que se garantiza en un Estado democrático y de derecho. La represión más brutal se presentó en la caseta de peaje en el sector de Zambrano, carretera Tegucigalpa, en el centro de Honduras. En los actos de represión fueron detenidas 13 personas por las autoridades policiales y militares. Alejandro Mairena, del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, señala los delitos por los que están acusadas estas personas. Inicialmente se nos dijo que eran 3 delitos, ¿no? Incendios, daños y falta al orden público, pero ya esta tarde solamente pues nos mencionaron que era incendio y daños, porque no podría descartarse lo otro, ¿va? Sin embargo, pues habría que esperar y ver hasta dónde, pues hasta qué extremo pudiera ser de que realmente estas personas, los fiscales, puedan judicializar a las personas pues, que están manifestando, tomando en cuenta el derecho que se tiene a manifestarse libremente. El abogado Luis Chévez de la Rocha, integrante de la Convergencia por los Derechos Humanos en la zona norte de Honduras, lamentó la intolerancia que tiene el gobierno al reprimir a personas que se manifestaban pacíficamente contra los abusos cometidos desde las clases dominantes. Se habla de un derecho a la libre circulación, pero precisamente los que constituyen un obstáculo de derecho y son inconstitucionales. Entonces no es posible que se pretenda reprimir una protesta que pretende justamente hacer que se abra libremente el libre tránsito de los ciudadanos y las ciudadanas. y la respuesta del gobierno, además de gases, represión y cárcel para los manifestantes, ha dejado claro por medio del secretario del Congreso Nacional, Mario Pérez, que no tienen pensado derogar el cobro de peajes en las carreteras del territorio hondureño, tributo que fue aprobado en ese poder del Estado. Desde Radio Progreso en Honduras, para Aler Contacto Sur, les informó José Peraza. ¿Qué ocurrió con la visita del presidente interino de Brasil, Michel Temer, que se reunió con Mauricio Macri en Argentina? ¿Cuál fue la reacción de los movimientos sociales y de los movimientos populares? Vamos en vivo y en directo con nuestro compañero Pepe Fruto del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adelante. Y así reaccionaron los movimientos sociales y sobre todo los residentes brasileños en Argentina ante la presencia del presidente golpista de Brasil, Michel Temer. Temer fue recibido y agasajado por el presidente Mauricio Macri, que le brindó un asado, que tuvo varios encuentros con él, uno en la Casa de Gobierno donde dieron una conferencia de prensa. La Cancillería emitió un comunicado con los más de 40 puntos acordados entre los dos presidentes, entre ellos avanzar en negociaciones de tratados de libre comercio desde el Mercosur. Escuchemos lo que decía el presidente argentino. La Unión Europea ha intercambiado ofertas con el Mercosur para comenzar un camino que llevará sus años. También tenemos la misma situación con Canadá, con el EFTA, con Corea, con Japón, con Egipto. O sea, son muchos países, muchas regiones que nos piden que realmente tengamos tratados de libre comercio, que intercambiemos más. Y en ese camino, claramente, nos tenemos que preparar. Ambos queremos cuidar cada puesto de trabajo que tenemos en nuestros países. Esa es una prioridad absoluta para mi gobierno. Pero también necesitamos crear las condiciones para crear nuevos puestos de trabajo, porque los que tenemos, que queda claro, que no son suficientes. Como decíamos, Michel Temer fue escrachado, repudiado, tanto en su paso por la residencia presidencial como en la Plaza de Mayo, que está ubicada frente a la Casa de Gobierno. Allí, residentes brasileños y organizaciones argentinas repudiaron su presencia y también la decisión del gobierno argentino de convalidar al recibirlo el golpe de Estado contra Dilma Rousseff. Decimos no a las políticas neoliberales. Segundo, Temer y Macri se están uniendo para acabar con nuestro grupo político económico, el bloque Mercosur. Hoy vino, firmaron acuerdos bilaterales para que se abran las negociaciones bilaterales con los otros países. Eso no aceptaremos. Nosotros queremos un Mercosur más fuerte, queremos un Mercosur legítimo y queremos un Mercosur con el legítimo presidente ahora, que es la Venezuela. No aceptamos otro país como presidente del Mercosur, sino la Venezuela. Fora Temer fue el grito que se oyó ayer ante la presencia del presidente golpista de Brasil, Michel Temer, recibido y agasajado por el presidente argentino Mauricio Macri. Es la información desde Farco, volvemos con ustedes. Este resultado, ¿por qué gana la opción del no? El no estuvo al menos 4 años generando 3 ideas frente de oposición al acuerdo, mientras que la campaña del sí tuvo apenas 1 mes para posicionarse, entonces eso pudo haber influido. Otra cosa que pudo haber influido es un posicionamiento mediático un poco desigual, porque por un lado él no tenía en los 2 canales de televisión principales de televisión de Colombia una presencia, una resonancia diaria, cotidiana, con una porción muy alta, y por otro lado él sí era muy difícil de liderar, porque el presidente Santos y los funcionarios públicos estaban impedidos para hacer campaña por el sí. Solo podían hacer pedagogía, pero no podían hacer convocar al voto. Entonces estaba una sociedad civil con muchas expresiones muy diversas, pero que tenía muy poco acceso a medios masivos. Entonces los canales del sí, digámoslo así, de promoción de la campaña, tuvieron diferentes escenarios, un poco de poca audiencia, de muy cualificada audiencia, pero no masiva. Es decir, foros públicos, debates, la calle con muchas expresiones, hubo bailatón, abrazatón, reconciliatón, es decir, una cantidad de expresiones, los estudiantes fueron muy activos con su marcha de las banderas, hubo muchas expresiones, cenas, almuerzos, encuentros, pero en poco tiempo, entonces ahí hubo un desbalance. Y la gran dificultad también es que el margen fue muy, muy pequeño, con una abstención muy alta, porque se trata de una votación atípica, no se abrieron inscripciones de cédulas. Aquí en Colombia el voto no es obligatorio, entonces estamos hablando de una abstención del 62%. En Paraguay, aprobación de tres aguinaldos a funcionarios de este país desata rabia en la población. Vamos a tener un reporte con nuestro compañero José Pepe Ríos. Amigos de América Latina, buenos días. La Cámara de Diputados paraguaya aprobó la semana pasada un tercer aguinaldo a sus funcionarios, desatando una ola de indignación ciudadana. El presidente Horacio Cartes emitió un decreto suspendiendo el pago de gratificaciones anuales o premios al personal de los organismos y entidades del Estado, y anunció que el monto ahorrado con los recortes se destinarán al área social, y embretó a los poderes legislativo y judicial a tomar el mismo camino. La suspensión de la bonificación desató una guerra entre los ministros y funcionarios. La senadora Desiree Massi dijo que la Cámara Alta, la Cámara de Senadores, va a rechazar el pago de este tercer aguinaldo en diputados, y adelantó que el presupuesto general de la Nación de 2017 estipula eliminar los privilegios de todas las carteras. Se va a rechazar, yo creo que así, por en este momento ya te puedo decir, escuchando a los líderes del Senado, seguramente se va a rechazar en la semana. Ahora, la propuesta real, la de fondo, tiene que ver con lo que se está trabajando para el presupuesto 2017. Que es realmente eliminar, y eso incluye también al Poder Legislativo, aunque el Poder Legislativo, el presupuesto es 1.5% del total del Estado. Es eliminar todo lo que tenga que ver con privilegios que van más allá de lo estipulado en el Código. Ahí ya va a ser otra historia, seguramente, porque en la realidad tienen muchísimos beneficios Hacienda, el Banco Central, todos los ministerios, el caso de Industria y Comercio, que fue lo que se discutió tanto el año pasado y que después fue imposible, se perdió esa votación. Ellos tienen, por ejemplo, ellos almuerzan cerca, creo que del MIC, tienen un servicio de catering, se los lleva y se los trae en un bus, van, almuerzan, vienen, bueno, ese tipo de privilegios, mientras tenés otros funcionarios públicos que hacen igual trabajo y que no tienen nada más que su salario. En el Paraguay, más de 1.5 millones de pobres no alcanzan a cubrir el costo de la canasta básica mensual, y 700.000 pobres extremos apenas sobreviven con $2 al día. Cada noche duermen con hambre. La madre de todas las batallas es el estudio de la ley de presupuesto. Hace falta sincerar y sanear las cuentas públicas, un paso que beneficiará a los verdaderos funcionarios públicos y no a este ejército de zánganos, planilleros o pipones que ensangran al Estado. Desde el sur de Paraguay, para Contacto Sur, José Pepe Ríos. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.